Lo que le ocurrió a Víctor Hugo y este allanamiento, intromisión a su casa, habla a las claras del poder de la comunicación, del poder de la palabra. Hay algunos que utilizan la palabra para iluminar a los más desprotegidos, para equilibrar las asimetrías, las injusticias sociales, y hay otros que utilizan la palabra para mantener el status quo, para mantener sus privilegios, para seguir concentrando el poder y que nada cambie. Y en esta situación se vieron justamente estas dos maneras de ejercer el derecho a expresarnos y a comunicar. Por un lado, Víctor Hugo, haciendo y llevando a cabo una idea revolucionaria para ese momento de la Argentina, como era entender que hay eventos que son de interés social y que deben ser un derecho para todos los argentinos, y por el otro lado, un grupo que utilizaba esos mismos derechos para privilegios propios, en este caso económicos. Más allá de esto, es claramente también disciplinamiento de algunos sectores para aquellas voces que son críticas y que afectan en lo que expresan sus propios intereses económicos y políticos. Por eso, la situación que vivió Víctor Hugo, en cierta manera, es una ofrenda a aquellos que seguimos pensando que el periodismo tiene que ir contra el status quo, contra las corporaciones, y para quienes pensamos que la manera de ejercer el periodismo es siempre tratando de darle la voz a aquellos que no la tienen.